Ezra Chabot. Ezra Chabot. Continuamos. 7:31 tiempo del centro. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Noticias MBS. Al rendir su informe de actividades el pasado mes de enero ante destacados militantes de su partido, el senador Carlos Lozano dio a conocer oficialmente su decisión de contender por la candidatura priista al gobierno de Aguascalientes. Tenemos en la línea al senador con licencia y precandidato del PRI a esta gubernatura, Carlos Lozano. Senador, ¿cómo está? Buenas noches. Con el gusto, muchísimas gracias, como siempre, muy agradecido por la oportunidad. Al contrario, Carlos Lozano, bueno, parece que va solo, ¿no? No hay más priistas que se apuntan al caso de Aguascalientes. Bueno, así tanto como ir solo, creo que no, pero bueno, yo creo que hemos hecho un trabajo que nos permite, haber construido un proyecto donde finalmente creo que la ciudadanía está con nosotros, la militancia está con nosotros, sectores del partido están con nosotros, y que finalmente, bueno, pues estamos haciendo todo lo que por procedimiento corresponde hacer en esta circunstancias políticas, en todo el procedimiento, y nos sentimos muy bien. Ahora, Aguascalientes es un estado en donde el PRI pues dejó de gobernarlo desde hace, ¿qué, 12 años? Hace 11 años perdimos la primera vez las elecciones a la gubernatura del estado, en un escenario pues que yo hago por ahí la reflexión, era uno de los estados modelos en el país, nos iba muy bien, había empleo, había seguridad, había niveles de salud, había comparativamente siempre se ponía como ejemplo Aguascalientes como el lugar donde las cosas se daban de una mejor manera, un estado muy pequeño, donde sin recursos, pero con una capacidad de trabajo de la sociedad civil, de los empresarios, los trabajadores, las organizaciones, y bueno, se nos esfumó ese proyecto muy rápidamente. Tan solo 11 años bastaron para que cambiara el destino del estado, y yo creo que pues ese es uno de los temas que nos sostiene ahí en la mente y en el respaldo de la sociedad de Aguascalientes. En el caso de Aguascalientes, quizá uno de los problemas que no tenían y que surgió en los últimos años es el problema de la inseguridad. Decían algunos, era tan seguro Aguascalientes que hasta los criminales, los grandes criminales, iban a refugiar ahí, y ahora pues refugiar como parte, digamos, de una estrategia de mantenerse seguros. Hoy Aguascalientes tiene un serio problema de inseguridad. Sí, son temas que la sociedad de Aguascalientes desconocía, pensaba que nunca se iban a dar. Yo creo que por eso también se dio de alguna manera la alternancia donde, bueno, independientemente si se dio inducida o no inducida, finalmente se dio, y no estábamos acostumbrados ni a eso. Las gentes, qué barbaridad que hubieras pensado que la gente hubiera hecho colas para ir a recibir despensas. Todo el mundo tenía trabajo en Aguascalientes, era un estado muy seguro, vivíamos muy bien, y pues hoy al revés. Hoy tenemos niveles de inseguridad, tenemos niveles de los niveles más altos de desempleo en el país, un estado que no tenía migración, que tenía al revés, la gente se iba a vivir a Aguascalientes. Hoy los números son diferentes. Hoy, cuando hemos avanzado mucho en infraestructura educativa, donde tenemos una población mucho mejor preparada, mucho más competitiva, no hemos recibido inversiones, hemos desaparecido del mapa tanto a nivel nacional como internacional, como la representación de los empresarios locales, que también ha desaparecido. Y bueno, yo creo que todos estamos en la idea de que queremos trabajar para recuperar el destino de ese estado, ¿no? ¿Cuándo será la definición del PRI en términos de candidatura? Bueno, pues yo espero que no se lleve muchos días. Es un tema que se ha platicado con la presidencia de nuestro partido, con el Comité Ejecutivo Nacional. Yo espero que esto no tenga más tiempo que una semana o dos. Ya se han estado resolviendo otros estados de la República. Y bueno, yo tengo la confianza que construiremos un proyecto en el que todos los contendientes cabemos, en el que todos tendrán alguna parte en un proyecto, el que de acuerdo al peso específico real de cada quien, sacaremos una propuesta que convenza a la ciudadanía y que quede a gusto a la militancia de nuestro partido. Estamos buscando pues tener alianzas con partidos que han sido con los que hemos trabajado juntos en otros procesos políticos. ¿Con quién van? ¿Con el Verde? Principalmente con el Verde, que hemos estado trabajando con ellos de tiempo atrás en Aguascalientes. En Aguascalientes es donde el Verde tiene sus resultados mejores del país. Hemos buscado, no sabemos si lo lograremos, que pudiéramos trabajar con el PANAL, que también es de los estados, el estado donde ha tenido sus números mejores. Y bueno, pues estamos haciendo ese trabajo y yo espero que ya tengamos un resultado finalmente del comité ejecutivo de nuestro partido y de obviamente de las bases y de los sectores en Aguascalientes, y que nos permita transitar a otra etapa que ya sea mucho más cerca de la ciudadanía, ¿no? Bueno, pues ahí estaremos muy al pendiente. Carlos Lozano, senador con licencia y precandidato del PRI a la gubernatura de Aguascalientes, muchas gracias por estos minutos y estaremos al pendiente de este proceso al interior. Yo te agradezco muchísimo, como siempre, y espero pues seguir en la comunicación ya como candidato y después como gobernador de Aguascalientes, y te agradezco siempre el apoyo que nos has dado. Muchísimas gracias, hasta luego. Bueno, claro. Pues ahí está, estamos buscando prácticamente a todos los precandidatos de los distintos partidos, algunos ya candidatos, para que pues vayamos viendo cómo se va a desarrollar esta contienda. Créanme que pues uno hubiese pensado que una contienda en distintos estados pues pasaría como un asunto eminentemente local, y se ha convertido, después de este asunto de las alianzas, en un problema realmente de política nacional. 7:38, una pausa, regresamos con más aquí a Noticias MBS. Noticias MBS con Ezra Shabot.